comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut, 12:31 minuts, què passa, com va això, dijous ja 24 de juliol de 2014, així estem preparats per a compartir què és el que hi ha en la festa, en l'actualitat, en les coses que passen en la nostra València. Gràcies per acompanyar-nos i triar-nos. Estàs en casa, la 97.7, arranca València Abierta. Una de les imatges de la jornada en València és vore en els voltants dels jardins de Vivers. Quin racó més bonico, quin lloc més màgic del Cap i Casal, de la capital del Túria, el jardí de Vivers. Queden encara, pues crec que queden encara dia i mig, per lo menos per davant, per a que s'obriga oficialment les taquilles de Vivers per a la batalla de flors, per al gran esdeveniment que tanca la fira de juliol. Bueno, les cues són ja realment impressionants. A més que cues, pareix un... Escolta, és un càmping, perquè el personal, tots molt fallers, perquè la gent, molt festers, gent que li agrada molt la festa i que participen en la batalla de flors, pues són els que primer agarren lloc, tenen ja la martingala presa des de fa, bueno, des de fa molts anys, no? I escolta, és que és un càmping, van allí en caires, en taules, porten menjar i per descomptat se queden allí a dormir. Avui volem acostar-nos a, bueno, per aquesta gent que viu la festa en tanta alegria, en tanta passió, que fan, no els importa fer aquest esforç, fer aquestes cues. Normalment solen ser amics de comissions falleres i van tornant-se uns a altres per agarrar el millor lloc en la batalla de flors. Pues sí, amics, efectivament, ja és 24 de juliol. Això vol dir que estem ja, pues, en les últimes aspentes d'este mes i, per tant, la fira de juliol en els últims moments. Últims, però sempre brillantíssims, com el sopar de la punxa i, per descomptat, la batalla de flors. Jo sé que ell és molt de la batalla de flors i de totes les tradicions valencianes. Vamos, primer del Fort d'Alcedo, però després, en fi, que hi va a València i de lo que faça falta. Lo que haga falta. L'amic sí, David García. Bon dia, Chimo. Què tal, xicón? Com estàs? Pues aquí esperando a ver el València Club de Futbol, qual és el calendari que lo están sorteando, bueno, el València, el Levante i el Villarreal. Y estamos ahí pendientes también un poquito de saber cuándo empieza la Liga. Bueno, sabemos que es el 23, pero queremos saber contra quién. Es verdad que condiciona nuestra vida para los que somos muy futboleros, sí, muy cafeteros, y por supuesto para los que somos radiofonistas, como es tu caso, y el que me ocupa, por la parte de futbolera del asunto, y en cuanto a la planificación de lo que supone la próxima temporada aquí en la 97.7. Pero pronto... es que no es igual empezar el primer partido contra el Madrid, o contra el Barça, o contra el Sevilla, el Atlético. Con todos mis respetos, te toca contra el Córdoba y dices, bueno, oye, son formas distintas de entrar la liga. El Córdoba juega un chaval del meu poble, que es Raúl Bravo, de Palma de Gandía. Sí, hombre, y a mí, pues oye, contra el Córdoba también me haría ilusión. Oye, pero está claro que para abrir el calendario, pues te apetece más un equipo donde haya más brega. La gente ya empieza a quedar. Te toca ya la cervecita, quedamos, vamos al campo, lo que sea. Ya, claro, empiezas a quedar, hombre. Los días que van a venir los grandes, el que es también muy cafetero y viaja con el equipo, y dice, che, pues tal día, tal, animen la peña, para que así, para que allá, y te organizas el calendario. Y parte, en parte también tu vida, aunque después vienen esas adjudicaciones de que parece ser que vamos a jugar bastantes partidos en lunes, dicen, podría ser por cosa televisiva, incluso viernes sí. Puede que nos televisen este año más partidos en abierto, porque es verdad que el otro día lo hablábamos, es cierto que el equipo que queda fuera de competiciones europeas con más masa social y más impacto televisivo, Valencia, sin duda ninguna. Por lo cual, bueno, pues efectivamente, oui, ya, pero los molchotos, pero los molvalencianistes, podremos organizar el calendario para la próxima temporada. Y ya le vas diciendo a la mujer, tal día no cuentes conmigo, ¿eh? Te dice que bueno, no, pero bueno, lo negocias. Hay muchas familias, muchas mujeres que van al campo, desde luego, cada vez más, ¿no? A las mujeres les encanta el fútbol. No es mi caso. No es tu caso. En el caso mío, moderadamente. Lo tolera y cuando no lo tolera también me acompaña. Pero, sí. En fin, incluso hay parejas y familias que acuden juntos, todos al campo. Peñas femeninas incluso también, desde luego las hay. Bueno, estaremos muy pendientes del asunto y estad pendientes también a esta sintonía, la de la 97.7, porque no puedo decir muchas cosas, David, no podemos, no debemos decir muchas cosas, pero yo ya creo que sí que estamos en disposición de garantizar a nuestros oyentes que la próxima temporada, en asuntos futboleros y en asuntos deportivos, como siempre, la 97.7 va a dar el do de pecho, pero la próxima temporada, si se me permite la expresión, va a ser un poquito más especial. Creo que van a haber un plus, interesantes un plus. Sorpresas, ¿verdad? Que no es el momento de desvelar. No, pero bueno, poquito a poco lo iremos diciendo, pero que la gente esté al tanto, ¿vale? Que no se vayan yendo con otros, no. Que aquí va a ser la bomba. Me quedo con ese titular. David García. Aquí va a ser la bomba. Els valencianistes, també els levantinistes, els aficionats al bàsquet, per descomptat, que tingueu esta casa com a emissora de referència la pròxima temporada a l'hora de seguir els partits en directe del València. Aneu a fer... Clar que sí, els partits del València. Vamos a cagar la llengua. No puc. Ja ho avançarem en el seu moment, con toda clase de alaracas, però lo que passa, que diuen també els artistes, hasta que no esté firmado, i els futbolistes, hasta que no esté firmado, no se puede decir, però serà molt interessant la pròxima temporada i serà molt atractiu per a vosaltres també com a valencianistes i com a oients de ràdio. Estem preparant un gran espectacle per a la pròxima temporada en assumptes futbolístics. Bueno, parlant de firmar, ya está aquí el hispano-brasilero, el esperado, este muchacho, Rodrigo. Ayer Chimo, por la para noche... mí brasileño. Yo ya me he quedado con que es brasileño, que no. Oye, nacido en Río de Janeiro, pues yo no creo que se pueda ser más brasileño. Lo que pasa es que es verdad que lleva muchos años aquí en España y tiene esta doble nacionalidad. Sí, bien. Pero el toque será brasileño, tendrá el toque de balón ahí, el movimiento. Bueno, tú sabes que yo soy muy choto y soy muy friki y por supuesto ya me he encargado de mirar todos los YouTubes disponibles de cómo juega este muchacho Rodrigo. A ver, es un virguero, es un tío habilidoso en la mejor línea del fútbol brasilero, es verdad. Pero luego tiene un físico, es un tío potente, es de estos que tiene un tren inferior, se llama. Es un tío, este chico es un tío aguerrido, fica la cama y té moltíssima qualitat. Hi ha alguns gols que clava el chico en YouTube, que ojalá els fique també així en Mestalla, o defensant la samarreta del València. Extraordinaris, eh? De ver, este un colpeig de bola, este xicón, bárbaro. Ahir fan la presentació de Rodrigo, efectivament, en el club, ja en la samarreta del València, i el titular de Superdeporte, me encanta, com a valencianista, vengo a un club grandísimo. Ole, Rodrigo, bienvenido al València, encara que direm la part bona i direm la que no és tan bona, perquè sempre ens agrada així donar... En fi, explicar-ho tot. Ja que eren unes declaracions que arribaren des de Portugal, diguent que s'estimava més anar a l'Atleti de Madrid. I jo, en fi, tenemos memòria. ¿Por qué quería ir a l'Atleti de Madrid? Perquè juga a Champions League. Este chiquillo és un xiquet, té 20, 21 anys. I jo ho entenc. De totes les declaracions d'ahir, vengo a un club grandíssimo. Rodrigo, te honra. Ahora, me da igual no jugar Champions... No fa falta que ho digues, perquè se te crece la nariz, perquè no m'ho crec. Ara que te faràs a la disciplina del València, i estic segur, Rodrigo, que t'enamoraràs de l'esperit valencianista, completament segur. Bueno, van venint fitxatges, i capellà la Unai Deu, Vicente Bau i Julián Montoro, el director de Superdeporte, que us anuncia que anem a tindre una tertúlia, en fi, de sabuts, ens perfilaran les novetats que hi ha de present i de futur i coses que estan coent-se i que ells ja saben informació. Per exemple, fan falta centrals. Ahir se va tancar, ja sabeu, l'operació de Jeremías Mathieu. Hem de buscar centrals. Bueno, la conformació de l'equip, lo que ens il·lusiona els valencianistes per a la pròxima temporada. Sí, senyor. Vindrà també la visita una xicona, escolta, valenciana, de rompa i rasga, una xicota que no para d'actuar amunt i avall de la nostra comunitat, poseïdora d'una gran veu, varios premis té al seu haver també en el món de la música, Sandra Polop. que està pegant i molt fort en el seu nou tema. I bueno, l'escoltarem així i tindrem un ratet de xerrada en la Xicona. Parlarem amb una gran campiona, Concha Montaner. Com arribarà la nostra saltadora als pròxims Jocs Olímpics i quin és el projecte xulo en el que està participant? Ens ho contarà també. En fi, un programeta que jo crec que no se podeu perdre. Vinga, benvinguts. Dulce, pica pique, todo dulce o saladique, tú puedes elegir. Oye chica, yo compro en todo dulce, me sale todo más barato, me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla, y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en todo dulce, que está de moda. Vamos a olvidar. Fiestas de Torrent del 23 al 30 de julio. Disfruta de los conciertos de India Martínez, Antonio Carmona y del Festival Roquechat con Moro Duinarco, entre otros grupos nacionales y locales. Esto y muchas más actividades y espectáculos durante las Fiestas de Torrent del 23 al 30 de julio. Consulta la programación en torrent.es. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia Capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Bonus Ecofía, más del doble del plan B. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent, y en nemesio.com. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Bueno, y como os hemos dicho, una de las propuestas de esta mañana va a ser acercarnos a una localidad que la verdad que no hace falta ninguna excusa para conocerla, para estimarla, para acercarse a ella, pero es que en estas fechas es que lo tenemos muy bien, porque celebran sus fiestas. Son unas fiestas muy especiales, dedicadas a una vocación queridísima que profesa pues de toda la vida Dios. Es una fiesta tradicional de la localidad de Aldaya, como es el Santísimo Cristo de los Necesitados. En sus fiestas patronales, además este año están siendo especialmente lucidas, hay una clavaría de gente estupenda que lleva de verdad magníficamente bien el clavario mayor, Alberto Toledo. Bueno, y la cantidad de actos que tenemos todavía por delante, aunque ya algunos se han celebrado en las fiestas de Aldaya de este año. Bueno, por eso hemos querido esta mañana quedar con su alcaldesa para que nos cuente cómo va la cosa. Oye, y lo que tenemos por delante, que es mucho. Y bueno, Carmen Jávega, alcaldesa de Aldaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Chimo. Bienvenida. Buenos días. Gracias. Bueno, aquí estamos. Unas fiestas largas, muy disfrutadas, muy queridas, muy participadas de lo que llevamos vivido hasta ahora. Carmen, ¿qué es lo que destacarías? Yo he visto que la danza, por ejemplo, los moros y cristianos. Sí, el fin de semana de las bandas de música que también tuvimos. La verdad es que ya llevamos unos días de fiesta. Aquí en este pueblo somos un pueblo muy festero. Nos pasamos un mes o incluso más de un mes de fiesta. Bueno, he visto también que, bueno, como ya nos has dicho en alguna ocasión, son unas fiestas en las que, en fin, todos los sectores están representados, los festeros, sí, desde luego, como hablábamos, los moros y cristianos, los amantes de nuestras tradiciones con la danza popular, los amantes de la música de banda y los del rock and roll, porque está el Ventile Rock también, que está dando mucho que hablar, ¿eh? Sí, sí, además, ¿sabes lo que pasa? Que hay para todos los colectivos, hay para la gente mayor, para los jóvenes, para los niños y para todos los colectivos. Yo creo que aquí todo el mundo tiene su lugar. Aldaya puede venir todo el mundo también, porque tiene su lugar cualquier colectivo o cualquier edad. Bueno, pues yo lo que os aconsejo es que os hagáis con un programa de fiestas, que además este año está estupendamente editado, y que busquéis un hueco dentro de vuestras preferencias y de cómo tengáis el calendario. Lo que es verdad es que tendremos que reservarnos, Carmen, con especial subrayado tanto el martes sí. como el miércoles, los días 5 y 6 de agosto, sí, porque por supuesto, eso sí que ningún aldallero de pro se lo tiene que perder, ¿eh? No, no, además te digo, Chimo, que si volvéis, si venís el día 5, que es la Besa del Cristo, eso no volveréis todos los años. Cada vez somos más, porque el que viene repite, es algo precioso ver bajar al Cristo envuelto en fuego. Es algo muy maravilloso, es la devoción de un pueblo con la pólvora que también tenemos todos los valencianos, que también es algo muy nuestro. Es una mezcla realmente muy espectacular, maravillosa, como espectáculo visto desde fuera, pero ya formando parte de la religiosidad popular de Aldaya, de las tradiciones y de sus advocaciones, realmente es una sensación la que se tiene muy especial. Efectivamente, el martes día 5 será la Baixa, y luego, que es la víspera, y el día sí. del y día de Cris, la procesó, y el can de la carchofa, que tan sagrada. Sí, bueno, también. Bueno, es increíble también. Bueno, la Baixa está declarada de interés turístico local, que ya os lo he dicho alguna vez, y luego el can de la carchofa es algo increíble. Eso es ya el final de la fiesta y el culmen de todo. El culmen, bueno, ya de pues todo. Echar un vistazo, porque de verdad que hay un programa, en fin, extenso y muy variado para todos los gustos. Pero hoy me quisiera detener, sí, sí. Carmen, en lo que va a tener lugar, ¿verdad?, en la Plaza de la Constitución. Cuéntanos esa pasarela de moda a las 10:30, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera? Es, vamos, una manifestación de moda de primera. El año pasado fue la primera vez que se hizo con ACODA, que es la Asociación de Comerciantes de Aldaya, con los comercios de Aldaya, y fue algo espectacular. La plaza estaba llena de gente, y fue increíble ver desfilar a nuestra propia gente, a la gente de Aldaya, a todos, a los que compramos en los comercios de Aldaya, desfilar con la ropa de nuestros comercios. Fue ver París en Aldaya, más que París. Aldaya ahora ya es más que París, la pasarela de moda. Es increíble, de verdad, es precioso. Invito a todo el mundo que venga a verlo. Además, te digo una cosa, está muy bien porque la gente salía desfilando y la señora ya miraba y decía, oye, pues mira, este vestido me lo voy a comprar para la fiesta. Se promociona también mucho el comercio local. Me lo voy a comprar para esto, me lo voy a comprar para una boda que tengo. Y se ve a la propia gente desfilando. No son modelos, pero ese día son todos top models. Hay niños también, es una cosa preciosa. Una pasarela en la que hay toda la profesionalidad del mundo por parte de, en fin, de los empresarios, ¿verdad?, de las tiendas de Aldaya, pero que se vive de una manera muy familiar arriba de la pasarela, es verdad, con mucha, en fin, con mucho cariño, es verdad. Claro que sí. Pero que luego tiene esa aplicación que tú dices, Carmen, es verdad que las grandes pasarelas son un gran espectáculo. En este caso es una pasarela de la moda de casa, de pueblo, y comprar de en el barrio, comprar en el pueblo, ¿no? Y además, ¿sabes lo que pasa? Que se ve a la gente de la calle y se nos ve que nos podemos poner también la ropa nosotras. Nos podemos poner la ropa que se ponen otras personas, que cuando vemos a las top models pensamos, uy, esto no nos lo podemos poner. Es ropa que nos podemos poner la gente de la calle. Y hacer comercio del pueblo, que realmente pueblo, es muy importante. De pueblo, ¿verdad? Claro que sí, que lo que hay que hacer es comercio de pueblo y potenciar lo nuestro. Nuestras tiendas de siempre, que tienen una calidad espectacular y una gente fenomenal. Pues Carmen, un beso muy fuerte, una invitación para todos los que forman parte de la familia de la 97.7, que acudan a Aldaya si no lo conocen, porque realmente son unas fiestas de primera. Enhorabuena y a seguir disfrutando, alcaldesa. Gracias. Y una cosa, Chimo, déjame que haga un inciso chiquitín, que ya sabes tú que yo siempre lo digo, que venga también el Día del Abanico, que ya sabes que yo lo del abanico tengo que decirlo, que somos la cuna del abanico, Chimo. La alcaldesa del Palmito, efectivamente, el Día del Palmito. Del Palmito, que también es fundamental. Muchas efectivamente, gracias, Carmen. Chimo. Me alegro de escucharte. Gracias. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Clochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso.

Y como sé que en la familia de Valencia Abierta hay muchos y muchas admiradoras de Sergio Dalma, tenemos la buena noticia de que podremos verle, disfrutarle en directo en Sagunto. Será mañana viernes en el Sona 2014. Así que bueno, que lo disfrutemos mucho y nos quedan 4 minutitos para que sea la 1 de la tarde. Y en este ratito del programa, hasta que lleguen las noticias de la 1, pues como cada semana, pues volvemos a ocuparnos de un proyecto que ens agrada i al que, per descomptat, ens encanta donar-li suport, que és el projecte Foment d'Esportistes en Reptes de la Fundació Trinidad Alfonso. Lo que han fet últimament, l'últim projecte d'esta fundació, del projecte FER, és un programa que se diu Fair Play. I en què consisteix? En traslladar als més joves, als més menuts, els valors de l'esforç i la superació, en col·laboració en la Conselleria d'Educació, de Cultura i Esport. I de què es tracta? Pues que grans esportistes acudisquen als col·les i els expliquen, els conten la seva història de vida, la seva història de superació. I, clar, és una experiència molt especial per als xiquets. Una de les grans esportistes que està fent aquestes xerrades, aquestes col·laboracions, és Concha Montaner. Concha, què tal, Pelaïlla? Com estàs? Hola, molt bé. Bueno, Concha, no cal ninguna presentació, té un palmarès com a esportista extraordinari, 3 participacions en Jocs Olímpics i esperant també que ens representi en Rio 2016. Però què iniciativa més xula, este del programa Fair Play, no? Tu què els has dit als nanos? Bueno, la veritat és que jo li he contat la meva experiència com a esportista, perquè jo vaig començar des de molt xicoteta i sense voler vas deixant per el camí coses que t'agradarien fer com a jove, com a xiquet, però sempre vas buscant el teu objectiu, que és ser, diguem, esportista, el millor en el teu camp, i això va recompensant. Bueno, explicar-los als més menuts, no? I tu també que eres mamà, no? Això és una... No? És una dimensió sí, realment especial. Hi ha també en aquestes xerrades, no, Concha, pel que m'han dit, a banda d'explicar-los la teva història, hi ha una experiència distinta, no? Tu també feres una sessió pràctica, diguem, de deport en ells? Sí, vaig fer-la farà 3 setmanes en ells, en un col·legi d'ací de Campo Bolívar, i la veritat és que va ser molt agradable. Ens ensenyava, pues, si sabien que era el bo de llargada, quant eren 100 metres, quina era la meva marca, i intentava, pues, ensenyar-les a votar i els valors que fomenten el meu deport. Bueno, i a més, este cap de setmana hi ha una cita important, no? Tenim campionat d'Espanya. Concha? Sí, molt important, sí. Una de les més importants de la temporada. Com arribes? Quines són les teues expectatives? És en Madrid, no? Sí, és en Alcobendas. Alcobendas. La veritat és que he tingut una temporada un poquet... No ha sigut una temporada bona, amb les dificultats, pues, que m'ha costat superar-les, però bé, crec que arriba en un gran moment de forma. Vaig, diguem, en moment ascendent i, pues, a lluitar per guanyar, com sempre. Genial. Bé, pues, seguirem, per descomptat, també hi ha possibilitat de veure-ho a través de Teledeporte les participacions dels nostres esportistes i, en el cas de la nostra esportista i l'aliana Concha Montaner. I als Jocs Olímpics de Rio 2016 tens la il·lusió posada en una 4ª participació olímpica, Concha? Exacte. El meu objectiu és arribar a Rio, serien els meus 4ª Jocs Olímpics i allí, pues, seria probablement la meva retirada. Pues un beix molt fort, gràcies per participar en este projecte de foment d'esportistes en reptes de la Fundació Trinidad Alfonso. Concha Montaner, un beix molt fort. Moltes gràcies. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Servicios informativos. 97.7. Y amb l'última hora informativa, Sílvia Tomàs. ¿Qué tal, Sílvia? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Bueno, jo, si me permets, vas a començar pel final, eh? La informació esportiva la solen deixar per al final, però com que crec que tot el món està molt pendent del sorteig de la Lliga que està produint-se ara mateix en la Real Federació Espanyola de futbol. Ja tenim el primer partit. El València jugarà fora de casa la primera jornada contra el Sevilla, que és un important enemic. Sí. Sevilla i València, equips que tenim una important rivalitat. El Levante Esportiva jugarà a casa contra el Villarreal. Ja sabeu que comença 23 i 24 d'agost. Anem fent plans i vos anirem donant més detalls al llarg de, en fi, al llarg d'este tram del programa. Que m'han xivat que Barça-Elche. Barça-Elche, molt bé. Molt bé. Estupendo. Bona estrena en primera. Bona, sí. Bueno, el cas de l'Elche estava la temporada passada, sí, però sí, realment és un partit important també per als il·licitants. Bé. O sigui, que anem a Sevilla, Illa, el primer partit del València. Bé. I allà van contra el Villarreal. Bé, bueno. Bé, l'Elche també jugant en el Camp Nou per estrenar esta temporada. Sort per a tots els equips valencians. Un abraç molt especial per a 42.300 valencians, famílies que han trobat un lloc de treball. Ja sabeu que les xifres, des de les 9 del matí que les coneguem, en quant a número de persones parades, ha baixat en 310.000 en el segon trimestre de 2014, perquè fa les xifres en la xifra a nivell d'Espanya. La tassa ara mateixa de desocupació està en un 24,4% de la població activa. Continua sent molt alta, però, en fi, 42.300 parats valencians menys. Ens alegren, especialment este matí, Sílvia. I tant que sí. Tras el descens de la desocupació, el total de parats ronda els 5.600.000. És el nivell més baix des de 2006. En l'últim any, la desocupació s'ha reduït un 7%, i com deies, el nombre de parats a la Comunitat Valenciana ha baixat en 42.300 persones. És el tercer major descens per autonomies tras Madrid i Catalunya. També, en quant a hogars, amb tots els membres desocupats, la xifra ha baixat un 7,3% en este segon trimestre de 2014. Ampliarem més a partir de les 2. Carlos Fabra va a recórrer la seva condena davant del Tribunal Constitucional. No crec que això li supose ninguna sorpresa a ningú. Bueno, s'esperava. S'esperava. De fet, es tracta de l'última baza judicial que té tras la condemna a 4 anys de càrcel per l'Audiència i el Tribunal Suprem. Fabra ha assegurat que, tot i que la sentència de l'alt tribunal li haguera rebaixat la condena en 2 anys, també haguera recorregut igualment al Constitucional. La Generalitat va a recórrer, i continuem en matèria de tribunals, la sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana, que anul·la la jubilació forçosa del personal sanitari a partir dels 65 anys. La Generalitat exposa que el nombre de professionals que es podrien veure afectats per aquesta sentència seria només de 74, i entén que el text del TSJ advertís deficiències formals. En concret, qüestiona el suport jurídic del pla, a pesar de que és el mateix utilitzat per altres comunitats. Sanitat ha exposat que treballarà per a solucionar el més ràpid possible les deficiències advertides per el tribunal. Una dona resulta ferida lleu en un braç després de desplomar-se una palmera en la Gran Via Germanies de València. Ha sigut sobre les 9:30 d'este matí. La policia local manté tallat l'accés al carrer Sevilla per la Gran Via Germanies tras la caiguda d'esta palmera. Una ambulància del SAMU s'ha desplaçat al lloc dels fets per atendre a esta dona que presentava ferides lleus en un braç. De moment, com dèiem, continuen els treballs per a llevar de la calçada esta palmera. Incendi a Benitatxell. Es troba estabilitzat i sense flama. En aquests moments, segons ens han informat fonts del Centre d'Emergències de la Generalitat. Encara continuen dos vehicles de bombers, dos brigades d'emergències i dos autobombes. Estan en l'àrea per a refrescar la zona. Les 40 persones desallotjades de manera preventiva de les zones residencials de Los Lirios i Pueblo Panorama han regressat a les seues cases este matí. Encara no es tenen dades de l'extensió total afectada, però es tracta de zona de cultius i no de massa forestal. Els tradicionals focs de l'Apòstol Santiago retran homenatge este dijous a les víctimes de l'accident ferroviari de Angrois en la plaça del Obradoiro. La pirotècnia encarregada de disparar-los serà precisament la valenciana Ricasa. Sí, s'homenatjarà a les 79 persones que van perdre la vida el passat 24 de juliol de 2013. L'espectacle, amb el títol Un recuerdo de luz, un camino de energia, tindrà una estètica més moderna i se li donarà més importància a la part pirotècnica, i es podrà veure a partir de les 11:30 d'esta nit. I pel que fa a la informació meteorològica, com va evolucionar l'horatge per avui i per a demà, Sílvia? Avui la cosa pot estar un poquet complicada cap a l'interior. El cel estarà poc nuvolós, amb nuvositat d'evolució a l'interior i possibilitat d'alguna pluja aïllada en la part nord a partir d'esta vesprada, que podria anar acompanyada de tormenta. Els vents seran fluixos i les temperatures mínimes pujaran lleugerament. De cara a demà, el cel de la Comunitat Valenciana estarà poc nuvolós, amb nuvositat d'evolució i també possibilitat d'algunes pluges cap a l'interior de Castelló. Els vents seran variables fluixos i les temperatures màximes patiran un lleuger descens. Més info en ta casa, la 97.7, a les 2. Gràcies, Sílvia. A tu. Continua celebrant-se i estem en directe molt pendents del sorteig del calendari de la Lliga, que comença el 23 i 24 d'agost. En la Federació Espanyola de Futbol estan amb les bombos i les boles i tot això. Ja ho tenim clar, Capitán Bau, com comencem la Lliga? Muy buenas. Los dos equipos capitalinos ya está claro. Para empezar, ¿quién nos va a tocar? Emery, siempre Emery. Nuestro Emery. Sevilla-Valencia. ¿No te gusta el partido? Hombre, viajar a Sevilla en una jornada es un bonito desafío, ¿no? Últimamente nos remontan y nos guindan con bastante asiduidad. Eso sí es verdad. Con bastante asiduidad. Las dos últimas visitas fueron en Copa de la UEFA. Ahora se llama Euroliga. Sí. Yo soy... Yo no evoluciono en ese aspecto. Y nos pegaron un guinde de tepa de narices. Y la anterior fue el último partido de Valverde. Cierto. Que recordará que al Sevilla le apareció de repente Santa Claus Gómez. Él hizo un regalo de tres pares de narices. Si conseguimos esta temporada que el partido sea normal, con todos estos refuerzos que estamos fichando, posiblemente empecemos con tres puntitos y el Levante. Pues derbi comunitario, que no es tal, porque derbi sabe que son solo los duelos ciudadanos. Entre ciudades, pero es verdad que siempre se dice que los equipos de la comunidad hay una rivalidad extra, ¿no? El derbi aquí no sirve para todo, en Inglaterra no, pero aquí no sirve para todo. Levante empezará o debutará contra el Villarreal en el Ciutat de Valencia. La jornada ya sabe que es 23-24 de agosto, extensible. Exacto. Porque puede ser 22, 23, 24 o 25. Exacto, ahí están los partidos del viernes y el partido del lunes, o sea que es puede que alargarse. Sí. Hago hincapié en lo de extensible, porque el Valencia, que no juega Europa, más de una vez va a jugar viernes, más de una vez va a jugar lunes. ¿Y esto es bueno o es malo, capitán, en su análisis así a vuela pluma? Bueno, es malo, ¿sabe por qué es malo? A mí me gustan los partidos el domingo, coño. Claro, pero ¿sabe por qué es malo? ¿Por qué? Porque solo juegan los del carrito del pescado. Porque juegan los que no están en Europa y eso es malo. Ya, bueno. A partir de ahí, pues es fútbol, pues bueno, es la liga. A mí no me gusta, Como tampoco me gustan los partidos a las 12 de la mañana o a las 4 de la tarde. Sí. No estoy yo en situación. Sí. Yo me he criado en Mestalla a las 10 de la noche. Usted se ha criado comiendo a Gret en los bancales y usted se ha criado en la acequia. La sequía. Los cullerots. La sequía. Te le gusta la mala vida. La sequía que recorre ambos estadios, el viejo Mestalla y el nuevo. La sequía transcurre por el nuevo Mestalla también. Correcto. Lo que sí, me gusta decir al otro lado de la acequia, pero no tengo constatado, tendría que verlo en Google Maps de la época, evidentemente, claro. Si hay un plano histórico en el que pudiéramos situar si es verdad que está a un lado o otro de la acequia o estaban los dos en el mismo lado. Bueno, están los dos, digamos. Claro, la sequía pasa por debajo de los dos. Por debajo de ambos. Y de hecho en el nuevo... A mí me gusta decir al otro lado de la acequia. En el nuevo, lo que hay que decir también es que hay un yacimiento arqueológico que hemos enterrado con todas las de la ley para poder hacer la obra, que no se hace. Pequeño detalle, en fin, arqueológico, en fin, sin importancia. Nada. El Real Madrid debuta contra el recién ascendido Córdoba, vaya hombre, vaya. Y ya comentaba... También tenemos el último partido, ¿eh? También tenemos... También se sabe cómo va a terminar. A ver, cuéntenos. Tenemos Almería-Valencia. Almería-Valencia. Última jornada. Bien. Levante-Elche. Uh-huh. Y Athletic de Bilbao-Villarreal. Vale, perfecto. Acabar en el Juegos Olímpicos del Mediterráneo, en Almería, no es mala manera de acabar. Fácil. Hay que decir que creo que el Almería había pedido, y Rufete comentó en su cuenta de Twitter poniendo ja, ja, ja, había solicitado o había pensado solicitar la cesión de Paco Alcácer. Es para descojonarse. Eso, de Paco Alcácer, dice. Pero y, bueno. Y a Rufete pues, le salió su vena en Twitter y le dio la risa. Y le dio la risa. Vale, para que nos dé la risa. Oye, la risa contagiosa, pero la positiva, la valencianista, la de la ilusión, la tenemos con la presentación anoche. Cuando hay que irse a dormir unas horas de presentar sí. a los jugadores, porque no se sabía si estaba en un hotel o en otro, no asomaba el hocico o la nariz. Rodrigo Moreno, el nuevo delantero que va a acompañar a Paco Alcácer, efectivamente, depende si uno lo decide que sea titular o no en la delantera, la próxima temporada. Fantástica portada de Super, me gusta más la... No es que no me gusten Salvo y Rufete, pero a mí la foto del muchacho me hace ilusión, ya con la camiseta de paseo, con el polo de paseo del Valencia, ya con la camiseta titular de Superdeporte, que me gusta mucho, vengo a un club grandísimo. Exacto. Bien, Rodrigo, bien. Pero Rodrigo, yo no olvido aquellas declaraciones de Diario a Bola en la que dijiste, prefiero ir al Atlético de Madrid porque juega Champions. ¿Qué? No me lo creo diciendo que le da igual no jugar la Champions. ¿Qué quiere que le diga? No me lo creo. El diario se llama A Bola. Sí, pero A Bola es la pelota, y no la trola. Y Rodrigo, recuerde que es hispano-brasileiro. Lo recuerdo. Bueno, ayer lo presentaron de prisa y corriendo en la ciudad deportiva de Paterna. Porque, como bien indicamos ayer, en Valencia Abierta, él tenía billete para viajar a Perú esta misma mañana. Y eso es lo que ha sucedido. Rodrigo se incorpora a la expedición. Ha cogido el avión, porque tenemos cierto lío con los billetes. ¿Qué billete ha cogido? Que anulamos ayer de Matié. Exacto. Oiga. Como Matié no voló de Madrid a Lima. Exacto. Pues, que no es la mujer de Lim, no confundirse, sino la capital de Perú. Entonces tenemos la plaza libre. Muy buena, señora. No crea, llevo toda la tarde ensayándolo a ver cuándo lo metía, pero... Y por eso han estado haciendo la gira en Hong Kong, por Lei Hun. Se la tenía que devolver. A veces tiene aire de monólogo, aunque es verdad, y nos lo reconocen así los oyentes, que entre bromas... Están las veras, que nosotros la información que damos la damos muy fetén, entre otras cosas porque la damos avalada por las redacciones de Super y de Levante, el Mercantil Valenciano. Óigame, es verdad, es un buen reconocimiento. El sitio al que viene Rodrigo, se puede estar de acuerdo también con él, es un sitio idóneo porque el chaval, lo normal es que tenga minutos. Ahora vamos a ver, porque Mestalla es como es, y usted... Si conoce un ecosistema futbolístico en este mundo mundial, es el particular ecosistema de Mestalla. André Gómez y Rodrigo, y los que vayan a venir, claro, vienen de Calvot. Vienen porque Lim dice, tú, aquí, a donde yo digo. Y Mestalla les va a exigir, como al primero, y, en fin, no sé si pasará un poco como el hijo pródigo, al que se le exige siempre un poquito más. Y Mestalla va a estar... Mestalla... Los va a pasar por el... ¿Sabes? Por el microscopio. Para mí Mestalla, lo primero que nada, es absolutamente soberano en su forma de actuar. Hasta ahí podíamos llegar, por supuesto. ¿Es exigente? Siempre ha sido exigente. Bueno para el club. ¿Es justo? Siempre ha sido justo. ¿Que ha atizado a algunos? Ha atizado a algunos. Pero Mestalla, siempre defiende a sus futbolistas. Completamente. El debate sería, o puede surgir, si juega Rodrigo o si juega Alcácer, o si uno u otro. ¿Pero pueden jugar los dos? Sí, no. Nuno apuesta por pero esa... Pero es que además es un debate... Es un debate enriquecedor. ¿Por qué? Porque hay, de momento, dos delanteros de garantías a la espera de si viene cha-cha-cha o che-che-che, Jackson Martínez. Ahora iremos comentando. Ese sería el objetivo, tener dos delanteros más puros y un tío de más movilidad como Jackson. Y con esos tres ir haciendo marcha. La temporada es larga, no tan larga como quisiera Valencia, porque no estamos en Europa, es decir, jugamos Copa del Rey y Liga, por lo tanto el esfuerzo es menor o el desgaste es menor para la plantilla. Entre semana el Valencia va a jugar escasos partidos, de ahí que muchos puedan ser el viernes, muchos puedan ser el lunes, y tener tres delanteros para ir rotando, para ir mirando, pues indudablemente es importante. Bueno, me gusta mucho este apunte que hace la edición digital de Superdeporte. De verdad, acercaros a esta tierna fotografía que me ha plantado Vicente Bau aquí delante, impresa precisamente de la edición digital de Superdeporte, donde vemos a un pequeño Rodrigo Moreno, pero vamos, con una camiseta tres tallas más grande, sí, y un escudo de Valencia en pleno pecho, que es más grande que todo su pecho. Cuando era pequeñito, esto debe ser, no lo sé, alevín probablemente, cuando estaba entrenando en la disciplina valencianista. Ignoraba que esto hubiera ocurrido. El pie de foto de Superdeporte es maravilloso y la labor de scouting histórico, bárbara. El sueño valencianista de Rodrigo Moreno, cuando era un chaval de, aquí tendría, no sé, eso, 12 o 13 años. Eso no lo pone a bola. Esto no eso lo pone... no lo pone a bola. Yo no he visto a Rodrigo de pequeño con la camiseta del Atleti. Uh-huh. Vamos a ver, el jugador nuestro, vamos a abrirle las puertas. Y un tío que de nano se pone la camisola valencianí, mm-hmm, pues ya tiene todo mi respeto, ¿no? Es un chaval de la época que nos auspiciaba, porque veo el OTA Toyota. Sí, efectivamente. Hace ya pues unos años, porque claro, el muchacho tiene 20 y aquí tendría 20, 21 tiene, ¿no? Sí. Y tendría, pues, no sé decir, bueno, la foto no es, no sé, bueno, 13, 14 años. Ahora de no, momento, claro, juega con la camiseta limpia. Sí. Pero esperemos que la manchen pronto, porque esos ingresos con la que están cayendo son necesarios. Pero muy bonita esta fotografía. El sueño valencianista de Rodrigo Moreno cumplido. Bien, bien, bien. Bueno, cuénteme más cosas. Bueno, tu amigo Jeremías. Tenemos ayer, pues, lo que ya hemos comentado. ¿Algún coleo de Jeremías? Matías ya está en Barcelona. Matías ya se ha presentado con el escudo. Y simplemente, pues, hombre, como central mayor de 30 años o como futbolista mayor de 30 años... Es el quinto traspaso más caro de la historia del fútbol mundial. Lo que viene a refrendar que es una buena venta para el Valencia. Es una buena venta. Vale. Vamos a hacerla con respeto. Es un jugador que ha rendido. Sí. El que ha pasado por aquí, pues le tenemos respeto. 20 millones por él, pues es realmente una operación importante. Siendo un jugador, pues insisto, mayor y ciertamente un poco castigado por las lesiones. El récord más grande de la historia lo tiene Batistuta. Hombre. Llamado Omar Gabriel, es difícil el nombre, Omar Gabriel Batistuta, un gran goleador, que fue, pues, ya mayor de 30 años, el fichaje más caro que ha habido en el mundo. 20 millones por Matías, pues es una gran operación para el Valencia, pero bueno, se nos ha ido Matías y ahora habrá que pensar, como bien apuntó el señor Rovira ayer en Valencia Abierta, hay que pensar en los recambios. Yo empecé a hacer una labor de scouting, señor Rovira. Pero no he dado con la tecla. Que tenemos un titular, que es Otamendi, que este va fijo sí o sí. Sí. Pero la otra plaza, en fin, lo que tenemos, pues no está para ser titular. Tenemos a un Bezo y una Flor. Vale, vale. Tiene mucho que demostrar el chaval, ¿eh? Yo le vi muy inseguro, claro, cuando ha jugado con el primer equipo. Lo que tiene fijo es un Bezo y una Flor, Víctor Ruiz. Víctor Ruiz, que tampoco está. Y Otamendi. Para muchas alegrías. Nos hace falta otro central de garantías. Exacto. Se está peinando el mercado. Rufete tiene claro ya un nombre, lo que pasa es que no lo quiere decir. Hombre, yo no sé Rufete, pero yo lo que he hecho es buscar en las nóminas de Meriton a ver si hay algún central. No hay mejor labor de scouting en estos momentos en el Valencia que irte directamente a los fondos de Méndez o de Lim. No hay un nombre claro, han sonado un par de centrales, pero extracomunitarios, por lo tanto no tendrían cabida en este Valencia. Y vamos a esperar, pero indudablemente, pese a que en uno, ojo, en la magnífica entrevista de Andrés García de Superdeporte, afirmó sin ningún tipo de alteración que lo que menos le preocupaba era la defensa, lo bien cierto es que a fecha de hoy el Valencia queda cojo en ese aspecto. Igual que en el centro del campo, pues preveyendo las salidas próximas, pues de Banega, por ponerte un ejemplo, pues faltan por lo menos un par de jugadores que acompañen a Parejo, a Gómez, a Javi Fuego, que Javi Fuego sigue con todas las de la ley, insistimos en el nombre de Enzo Pérez, en el que Lim tiene puestas muchísimas esperanzas, y a ese nombre pues se le ha unido hoy, lo hemos podido leer en la portada de Superdeporte, el centrocampista argentino Zuculini, fichado por 2 millones de nada por el City, por el Manchester City de nuestro amigo Pellegrino, y que es un futbolista a rodar. ¿Qué quiere decir a rodar? Pues que en el City no va a tener muchos minutos y que igual esa política de cesiones que a veces enriquece a los futbolistas, pues llevando bien las cosas podría recalar en el Valencia. Zuculini es idea de Rufete. Lo digo simplemente como dato. No está en la agenda de Lim, no pertenece, no es de la escudería, digamos, de de Peter Lim y de Meriton. Efectivamente, por pero tanto, bueno, tendríamos que desembolsar un par de kilos. Bueno, no me parece una operación cara si el muchacho si es una cesión, merece la pena. Si es una cesión, tendrías que pagar el sueldo. O incluso el Valencia llegaba a ceder jugadores pagando la mitad de su nómina. Ahí ya veremos cómo se apaña. Pero bueno, sería un futbolista interesante, joven, con proyección, a completar una plantilla que sin duda, pues con Enzo Pérez en el centro del campo, daría ya un paso muy estimable. Me tranquilizaría mucho saber que Enzo Pérez va a venir, desde luego, porque es de esos jugadores que te ancla el equipo. Y un central del nivel de Otamendi nos hace falta también. A partir de ahí, bueno, empezamos a configurar una plantilla ilusionante y hasta incluso, si me apura, cualitativamente mejor que la del año pasado. Sí, pero nos falta un muy buen central y Enzo Pérez. Por lo que se está moviendo, el Valencia mejor que el año pasado, pero tengamos en cuenta una cosa, hasta el 31 de agosto hay plazo para salidas y entradas. Tenemos prisa, sí, porque estamos ansiosos, porque nos gusta ver un nuevo Valencia, porque la inquietud esa de que se vende o no se vende el club, que si Link, que si Bankia, que qué pasa, que si ahora Salvo ataca a Bankia, pues todo eso pues nos da la sensación de incertidumbre, no sé a usted, pero yo creo que a cualquier persona común pues le produce cierta desazón. ¿Y cómo se cura eso? Pues sabiendo que tienes una plantilla de garantías. Tenemos prisa, pero las cosas de Palacio van despacio. Bueno, ya tenemos dos fichajes, son chicos efectivamente con mucha proyección. Pueden entrar en el equipo titular con cierta facilidad. Dos regalos, de momento. Dos regalos, efectivamente, que vienen los muchachos cedidos a cambio de pagar la nómina. Muchachos que valen una pasta en el mercado, estos chicos. Bueno, Lim, ¿a cómo los compro? Yo hice una labor de scouting ayer, ya se lo dije. En febrero del 2004, Lim se quedó con los derechos tanto de Gómez como de Rodrigo, al 100%, por unos cerca de 40, 45 millones de euros. ¿40 millones los dos? Sí. Iban juntos en la misma operación. Es decir, Lim, bueno, nos ha... No sé si en el mismo contrato, un contrato, vale, otro contrato, mejor. Pero sí fue el mismo día, digamos, cuando se quedó con los derechos, porque Benfica necesitaba liquidez, uh-huh. Lim la aportó y se quedó con los derechos. Derechos, vale, que le pertenecen. 40 millones. A Meriton Holding. ¿Qué hace el Valencia? ¿Los compra el Valencia? No. De momento es, te los he prestado. Y firman por un año estos muchachos. ¿Te los he prestado? Sí, es un préstamo. Y luego irán donde Lim quiera que vaya. Como han hecho aquí con el Valencia. Lim me ha llamado a André Gómez. Y vente para acá. Y André Gómez, hombre de mérito, se ha venido para acá. Ese lo hizo sin rechistar, mira, la primera vez. Sí, el otro... Con una bufanda y con una sonrisa. Y el otro, pese a corretear de pequeño con la camisola valencianí, dio un poco... Parece que estaba un poco mosquechado. Porque ha tardado mucho, se ha escondido mucho, pero bueno. Usted se acuerda, ha hecho scouting también. Hombre. Día 4 del mes de junio. Estábamos aquí mismo haciendo este mismo segmento de Valencia Abierta. Al otro lado del hilo telefónico de nuestro compañero Pascu Calabuch, creo recordar, el presidente del Valencia, Amadeo Salvo, con motivo de la acusación contra Alcántara. Y usted le pregunta muy hábilmente, el equipo, Bronco y Copero, ¿sabe? Sí. Otamendi, estos tíos, Músculo, tal y cual. Y él habla de la configuración del equipo. Bueno, había nombres en aquel momento, pero dice, la delantera va a ser Alcácer, Rodrigo. Sí. ¿Se acuerda? Hombre, claro que 4 del 6, aquí en Valencia Abierta. La delantera del Valencia, Alcácer. Se calentó. Se lo rascamos un poquito ahí. Bueno, ahora está Salvo, que está muy templado en la fotografía aquí de Superdeporte, al lado de Rodrigo y de Rufete. Aprieta a Bankia y les acusa de falta de profesionalidad y mala intención. A ver, no me gusta que mi presidente... Vamos a ver, yo no digo, no estoy aquí saliendo en defensa de Bankia, ni muchísimo menos. La Bankia ahora mismo tiene unos condicionantes, como usted bien sabe, porque está teledirigida por el FROB y por la Unión Europea y por la Comisión Europea. Tiene que devolver todavía mucha pasta y muy probablemente sea un banco que en el futuro se va a desguazar y a vender, como el otro día se ha vendido CaixaBank a BBVA. A ver, mala intención. Vamos a ver, yo creo que aquí se trata de documentación pura y dura. Es decir, aquí se trata de... ¿Los números cuadran o no cuadran? ¿Mala intención en la negociación? ¿Qué pretende el presidente decir que Bankia está poniendo palos en la rueda? Si es el primero que necesita vender, que quiere vender. Porque operación es tóxica para ellos. Lo primero que hay que decir, exactamente. Bankia tiene muchos activos tóxicos que se quiere quitar del medio porque es... La misión de Gregorio Ferri es limpiar Bankia para que los activos buenos que tenga luego se los repartan los cuatro bancos grandes. que ese es el objetivo de que pasa con todas las cajas de ahorros. Con el Valencia, pues yo creo que Bankia es de todas las operaciones que ha hecho una menor, pero la que más daño o más le está salpicando. Estas declaraciones de Salvo indudablemente incendian, ¿no? A mí no me gusta. Incendian estas negociaciones y transmite la imagen de que Bankia no quiere vender al IM. Es más, esconden en sus entrañas la idea de que Bankia es Cerberus y que está toreando al IM y a Salvo. Eso es el fondo de las declaraciones de... Cuando hemos visto que se han abierto los cajones y lo de New Cobalt apestaba y lo de Porchinos estaba hecho al revés. Y estamos viendo que los auditores del IM están viendo en las cuentas del Valencia muchos pufos. Sí, sí. Que no son adjudicables sin responsabilidad de Salvo. De acuerdo, son de gestiones anteriores. Pero se podrían haber ventilado antes. Lo que hay muchas historietas que no han salido en la due diligence que se encargó, y resulta que las cosas más posiblemente más contingencias, más complejas y más gordas se han esfumado como por arte de magia. El tema no es tan fácil de pergeñar, como dijo en su día Rodrigo Rato. Lo de New Cobalt, deshacerlo es complicado. Y lo de Porchinos, señores, está en el Supremo. Vamos a ver qué pasa. 100 kilos de contingencia, es un marrón muy gordo. Seguiremos contándolo. Amun Valencia. Amun, siempre. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Albal en Festes. Del 20 al 28 de julio, Albal vive sus fiestas en honor a su patrona, Santa Ana. Conciertos, cenas populares, zona de barracones o el tradicional Correfox, entre más de 30 actos programados, con la actuación especial del grupo Celtas Cortos el sábado 26. Consulta toda la programación en albal.es. Hasta el 28 de julio, fiestas de Santa Ana en Albal. Ven a MN4 con los más pequeños y disfruta gratis del Excalestri gigante, hinchables y mucha más diversión todas las tardes de verano, de 7 a 9 de la tarde. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Un verano de color con Levante, el mercantil valenciano. Colección de 6 relojes de silicona sumergibles con un divertido y colorido diseño. El próximo domingo, primera entrega, el reloj blanco, por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Un baño de color. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes, navega por el interior. Bueno, tenim la una de la vesprada i quasi 30 minuts d'este dijous 24 de juliol. Tenim per davant un cap de setmana, en fi, realment espectacular pel que fa als actes de la Fira de Juliol. Una Fira de Juliol a la que, com sempre, te convida, anem de la mà en esta secció, de la nostra, perquè ells ho diuen, a més és que de veres, lo nostre mola més. lo nostre és la Fira de Juliol, i a la Fira de Juliol lo que més ens agrada és anar en una cervesa Amstel, perquè Amstel és la nostra. Leonardo, has portat les cervesetes perquè, clar, així molt de parlar, molt de parlar, però el que té la nevera, el que té la nevera, qui és? Va. David García. Ai, ai, ai. David, obrimos unes cervesetes. Silvia, a veure si vol. Estamos tomándolas aquí nosotros. Bueno, va, pues venga, abro una para vosotros, sí, una solo. Ábrete una Amstel, hombre. Qué bona. Es que me gusta a mí la Amstel, es que parece que es que odius con si que pareix que pues con vos dona vos ajuda a la firma y en fi, es sponsor oficial també de la cosa de la Fira de Juliol, que es feu la pilota. Que no. Que jo soy muy de Amstel, però que mos que agrada nostra. Moltíssim. A mi me fa gràcia perquè estava entrant en l'estudi i has dit, lo nostre mola més, i per un moment he pensat, se referirà a mi, Ximo? Se referirà a mi? Te referies a mi o era la cervesa? Home, en part sí. Ah, en part sí. En part sí. Ja bueno, pues sí. Amstel cap a tots. Encara que no ho sembla, però te tinc molt de carinyo. Gràcies, Ximo. Gràcies, Ximo. Se nota que està acabant ja l'estiu i que em vaig anar de vacacions i que vas a tirar de menos i ja estàs pensant, a veure. Sí. Quan te'n vas, per cert? El 2 d'agost. Ah, el 2. Per cert, parlant de viatges, jo no sé si se pot dir això o no, però si no se pot dir, està molt bé perquè seria una primícia absoluta. Amstel va a començar una campanya que la presentarà el pròxim dilluns per a fomentar el turisme dins de la nostra comunitat valenciana. Yeah, que xulo. Que és una campanya que està molt xula, no? A més, han inventat, que encara no l'ha vist jo, però tinc ganes de veure-la, una tovalla. Tu te'n recordes, no sé si fa molts anys, que Superdeporte va fer la mochitovalla. No te'n recordes? La mochitovalla, que era una cosa extraordinària. Era una tovalla que la plegaves super, i se convertia en mochila. De la mítica perruca taronja. La perruca taronja. Bueno, pues va fer la mochitovalla. Bueno, pues els d'Amstel van més enllà. Han fet una tovalla que és com si siguera una navaixa suïssa. O sigui, té múltiples utilitats. Encara no sé, la mateixa tovalla. Aquí abres, aquí saques... Aquí té la serra, té la serra, les tisores... No ho sé com estarà feta. No sé com estarà feta. Però, bueno, doncs, en motiu d'això, anem a fer nosaltres un sorteig, que es començarem segurament dilluns o dimarts, un sorteig per a que la gent participe a través de les nostres xarxes socials i mos diga a on li agradaria anar-se'n a passar un fin de setmana en el nostre territori de la Comunitat Valenciana. D'entre totes les persones que participen, nosaltres sortejarem un premi per a dues persones al puesto on hagin triat o hagin dit que els agradaria anar. Amstel es pagarà l'hotel i damunt es regalarà dos tovalles d'estes d'enginyeria drenassa. Psicalíptiques. Ho contarem. O sigui, anem a veure. Toalla psicalíptica d'esta multifuncional. Correcte. I plenipotenciària. Correcte. Dos ejemplares. I després, on hagis dit que t'agradaria anar de vacacions de la Comunitat Valenciana, i sempre dius... Benicàssim. Tu eres molt de Benicàssim, que t'agrada tu molt. Benicàssim. Pues, Amstel te buscarà allí l'allotjament per a dos persones per a que puga passar un fin de setmana en... Si ha dit Benicàssim, si ha dit Quatretonda, per exemple... Home, Quatretonda és un lloc magnífic per a passar de Alberique. Vacances. Alberic, pues també, en Alberic hi ha una... En Quatretonda és la vall d'Albaida. Quatretonda fan un arròs al forn que recorda jo magnífic. Que lleva el estupendo, sentit. Estupendo, que lleva el sentit. Les festes del poble són molt potents. Sí. I tinc un amic que li diuen Batiste. Home, pues jo vull quedar en Batiste a passar aquest fin de setmana, però vosaltres no podem participar. Però ja donarem puntual informació als nostres oients, perquè es començarà, ja t'he dit, el concurs, i les començarem la setmana que ve, en quant Amstel presente esta campanya. Però bueno, se trata d'això, de que la gent vagi escrivint o vagi pensant on els agradaria anar-se'n a passar un fin de setmana a qualsevol localitat del nostre territori, de la Comunitat Valenciana, que n'hi ha puestos preciosos, per exemple, a mi se m'ocorria al Barracín. Impressionant, home, aquell, és impressionant. Home, el ara què fa la Sierra de Gúdar? Te'n vas a O sea, a Galícia mateixa, tu saps com se menja. No, però a Galícia no podem anar. Té que ser dins del nostre territori de la Comunitat Valenciana. Però el Barracín no està en la Comunitat Valenciana. Bueno, però està molt propet. Però el Barracín entra... No Barracín sé, ja veurem. Ho preguntarem. Ah. Bueno, però té part, no té part de la Comunitat Valenciana. El Barracín? Me tindràs que donar unes classes de geografia. Esperant entre Alaska i avui al Barracín. No sé, ja. I los pegamoides... Perol i València estem agermanats. Home. Però si ha de ser territori de la Comunitat Valenciana... Tant si val el Barracín... I el, com... el racodo del mundo passa per un poquet del Barracín, de la serra del Barracín. No, no hi ha manera. Bueno, pues el Barracín tampoc se pot dir. No se pot dir, però sí valdria dir Vinaròs, per exemple. Per exemple. Altea. Gandia, vore... Gandia. Gandia, vore allí als gandienses. Correcte. Marxuquera. Marxuquera, que no sé de on està. M'envien un missatge, diu jo, Marxuquera Alta. Marxuquera Alta. Doncs pues Marxuquera Alta, sí, has estat. Proper de la Droba, no que sí està, també m'he criat allí. Proper de la Droba. Sí. La Droba se fa un... Moixent, per exemple, també m'agradaria anar. Molt bon vinet. Molt bon vinet, efectivament. Bé, bueno, doncs, ja t'he dit que a partir de la setmana que ve, la gent que vaig a pensar en on els agradaria passar un fin de setmana, en la seva parella, en la seva amant... Entren al Facebook o al Twitter... En el Facebook o en el Twitter, però això ja a partir de la setmana que ve, perquè vaig pensant-ho. En el Facebook o en el Twitter, que mos fiquen a on els agradaria a ells passar un cap de setmana en esta supertoalla que Amstel ha tret. Bueno, vale. Tenen que ser poètics, igual. Si posen en el Facebook o en el Twitter si tenim que triar, Florida, si tenim que triar entre tots, no? Algo bonico tindran que posar. Algun motiu especial. Especialment, per què? Perquè està Batiste. Vull que anar a la Quatretonda perquè està l'amic de Ximo Batiste, per exemple. Pues, això pot ser una cosa graciosa. Estem donant ja pistes, eh? Bueno, pues farem este concurs i quan acabe el concurs donarem el guanyador. Hi haurà un guanyador en la possibilitat d'anar acompanyat d'una altra persona i Amstel s'encarregarà de pagar ese allotjament. Perfecte. En aquesta localitat de la Comunitat Valenciana. I passes el cap de setmana i hi ha cos de rei en la teva parella, en el teu amic. Recordeu, Sierra del Barracín no està en la Comunitat Valenciana. No vale. I Alaska tampoc, i quan aneu, perquè és un estat. Feu-se una Amstel. Home, o una Heineken també. Sí. La Heineken tampoc és roïn, eh? Escolta'm una cosa. Crec que és després demà quan s'obrin les taquilles de Vivers per a que se venguen els palcos per a veure un dels actes favorits de jo crec que de tot el món, i damunt si eres faller i bon valencià, la batalla de flors, això se porta dins del cor. Bueno, pues, es veu que n'hi ha unes cues en Vivers, quin lloc més bonico, està en la calina que està fent, però per a guardar, a estar en la cua. I a mi me dona molta tendror, perquè a mi van la família, o van part de la comissió fallera, o van els amics, i van en la caïra plegable, se fan una trucaeta allí, o almorcen, i vols que coneguem i mon anem directament a la cua, a veure què està passant en aquest moment, minuto i resultado de la cola de Viveros, te pareix? Emocionado y agradecido. Anem a conèixer, jo no sé si està la primera, o si no està la primera, està molt propet, molt propet, molt propet, Esperanza Jiménez, nostra amiga Esperanza. Esperanza. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, peladilla? Uf, pues aparte de sudando, intentando llevarlo lo mejor posible. A ver, no, lo llevamos muy bien. Descríbenos, ¿dónde te encuentras ahora en este momento? ¿Desde dónde hablamos? ¿Tú dónde estás? Pues ahora mismo estoy en el Parque de los Viveros. Lo que pasa es que me he metido un poquito dentro para no tener todo el barullo del tráfico y de la gente, porque ya estamos aquí mucha gente, y poder escucharte tranquilamente. Vale, pero vamos, genial. Estoy exactamente en el Parque de los Viveros. Pero habrá alguien guardándote el sitio, ¿no? Hombre, por supuesto. Por supuesto ¿en qué posición siempre. ¿En qué posición te encuentras? Estoy en el puesto 2. Ah, o sea que... Quedé con una amiga, Amparo Cuesta, ella llegó antes, con lo cual ella tiene el número 1, y yo estoy pues con ella, en el número 2. ¿Y por qué estás ahí? ¿Tienes algún familiar que vaya a desfilar en esta batalla de flores? Sí. ¿Eres asidua de todos los años? ¿Es la primera vez que lo haces? A ver, no es la primera vez, he venido otros años. Lo que pasa es que este año pues teníamos especial interés en coger el mejor sitio, porque mi hija ha sido falla mayor infantil, en la falla Avenida Peris y Valero Cuba. No ha sido preseleccionada, pero sí que sale en una carroza con la agrupación. Entonces, pues para nosotros, aunque no esté preseleccionada, es un orgullo que pueda salir en la batalla de flores. Esperanza, qué momento, va a ser ese. Demasiado. Tan bonito, Que pase la nena con la carroza. Oy. Además, siendo la primera nena, pues aún es más. Es la primera nena, sí, qué bueno. Sí, sí. ¿Y los yayos? Los yayos locos, llamando cada 10 minutos, pero aún estáis ahí, pero todo va bien, pero seguro que seguís teniendo el puesto... A los yayos locos, por supuesto, haciendo el canguro de la nena. Sí. ¿Y cómo os organizáis ahí? ¿Cuántas entradas podéis sacar cada uno? Pues no lo sabemos exactamente, porque a mí me han comentado que hay hasta 290 y tantos palcos, pero uh-huh. cierto no lo sabemos. No, apuntados ya hay unos 216, 217. ¿Y tú cuántas entradas necesitas? ¿Cuántos queréis ir? No, nosotros llevo yo uno y otro para la falla, llevamos dos palcos. Muy bien. Pero aquí hay gente pues que se han venido agrupaciones enteras a coger palcos. ¿Y qué hacéis? Porque claro, decía Chimo hace un momento que abren dentro de 48 horas más o menos las taquillas. Viernes por la mañana, el viernes a las 9 las abren. Ah, no, pues entonces no nos queda, ya no nos queda nada. Ya nos queda menos. Bueno, ¿y cuánto tiempo, desde cuándo llevas ahí? Pues mi amiga llegó a las 4:30 de ayer y nosotros a las 5. Ahí vais haciendo turnos entre vosotros, o tú llevas desde las 5 de ayer ahí. No, el que se lleva el récord es mi marido, que llegó aquí a las 5 y todavía está aquí. ¿Todavía está ahí? Sí. ¿Y bueno, cómo habéis pasado la noche? ¿Cómo habéis dormido? ¿Habéis dormido juntos esta noche ahí? No, yo esta noche me retiré a casa, pero él se quedó aquí. ¿Pero cómo preguntas? ¿Esta es intimidad de eso? Yo qué sé. Esperanza, sería curiosidad. ¿Cómo se llama tu santo marido, Esperanza? Pues es curioso, es extranjero, se llama Tony, Anthony Arrowsmith. Ah, has dicho extranjero, se llama Tony, tío, hombre. Anthony. Lo has valencianizado con ese nombre de Tony. Anthony sí. Arrowsmith, dices sí, que sí, se llama. ¿Y de dónde es? ¿De dónde es? Inglés. Este buen hombre, inglés. Es inglés. Oye, sí. Qué bonito, una dona tan fallera como tú, en un inglés, sí, sí. Y le dices, Anthony, coge las sillas y vete para la cola. Coge las chairs. Lo más bonito es que no lo duda, que de hecho él quería venir a las 3 de la tarde y lo estuve frenando hasta las 5. Estaba ya aguantando en casa para él. Bueno, ¿y cómo han pasado la noche? ¿Qué habéis hecho? Porque claro, no sé si estaréis ahí jugando al parchís, al truyo. Siempre que he pasado por ahí, cuando ha coincidido que bueno, pues estaba cerca la batalla de flores, pues se ven muchas mesas de playa, muchas sillas, se ven muchos parchises, muchas cartas. ¿Cómo pasáis? ¿Cómo matáis el tiempo ahí? Bueno, hombre, las primeras horas normalmente siempre, como se suele decir, dándole el pico, ¿no? Hablando un poco de todo. Luego, pues hay de todo. Las agrupaciones se traen juegos, cartas, parchís, otras como nosotras nos hemos traído punto de cruz, libros, un poco de todo. Bueno, decías qué peligro, ¿eh? Decíais, las primeras horas las pasamos dando al pico. ¿Habláis mucho de fallas? Cotorreo fallero. Por supuesto, ese es el tema principal. Oye, no sé si cuál ha sido el tema principal de los primeros corrillos, Esperanza. Hombre, normalmente siempre son, lógicamente, las preselecciones. Ajá. Siempre tienes tus favoritas, siempre te alegras cuando salen tus favoritas. Entonces, normalmente el tema principal yo creo que es ese, en una cola como esta. ¿Cómo ha estado el patio por Ruzafa? ¿Bien o qué? Bien, bien. Han salido unas niñas que están muy, muy preparadas para representar a Ruzafa. Bueno. Y no solamente por fuera, sino que hay alguna de ellas que tiene un corazón grandísimo, que me consta, porque ya te digo, mi hija estuvo en la preselección, no salió, ¿sí? Y tuvo mensajitos de niñas que salieron, cariño, ¿cómo estás? No te pongas triste, que estamos contigo. Entonces eso dice mucho de unas niñas que han salido preseleccionadas. Qué grande. Oye, Esperanza, y es una tradición, digamos, de años en vuestra falla. Me has dicho que erais de Avenida Peris y Valero, Cuba. De Peris y Valero, Cuba. Es decir, sí. Que ya es varios años que hacéis esta carrera por la pole position, digamos, de las taquillas. ¿Es el primer año o cómo va? Hombre, es el primer año que nos interesaba llegar, si no el primero, de los primeros. Por el motivo ese de que la nena salía en la cabalgata. Pero todos los años hemos venido. Si no juntos toda la comisión, pues parte de la comisión o con los que tienes más afín, pero ya son varios años los que venimos. Y ya aprovechando, Esperanza, que has dicho que tu nena estuvo en las preselecciones, hemos estado hablando mucho sobre ellas, además lo que tú dices es un tema ahora que todo el mundo, todo el sector fallero comenta muchísimo, por lo que tú decías, porque tenemos favoritas, menos favoritas, mira quién ha salido esta, no ha salido la otra. ¿Cuántos años tenía tu hija? Mi hija tiene 7. Tu hija tenía 7 años. Sí. Y dices que las chicas que han salido en tu sector, las niñas que han sido en tu sector, que las ibas a tener muy preparadas y tal. Pero cuéntanos un poquito cómo pasó tu niña esos momentos. Porque yo también he tenido una... Esto es una intimidad que os voy a contar, tanto a Esperanza como a Chimo, como al resto de la audiencia. Yo he tenido una sobrina, que además no la había mencionado hasta ahora, que no ha salido preseleccionada. Pero bueno, sí que estuve hablando con ella porque me preguntaba, oye tío, ¿y qué hago y qué no hago? Y yo decía, pues tú sé lo más natural posible, ¿no? Además es una niña súper despierta. Y te tengo que decir que, bueno, les citaron a las 6 de la tarde para empezar a conocerlas, cosa que me parece fenomenal. que en este sector lo hicieran así, porque a veces yo que he sido jurado no te da tiempo ni a, vamos, tienes como media hora para conocer a todas las candidatas. Y bueno, pues el caso es que a las 5 mi sobrina, que tiene 8 años, estaba tumbada en el sofá con una lipotimia porque de los nervios que tenía. Yo no sé si tu hija también lo pasó mal las horas previas, o pudieses hacerle esa terapia de padres de prepararla para que estuviera tranquila, para que, oye, que si sale fenomenal, pero que si no sale, pues que tampoco pasa nada y que no se acaba el mundo y que hay un montón de cosas maravillosas en la vida. Yo no sé cómo pasó tu hija las horas previas a esa preselección. Yo la terapia se la hice un poco larga, porque ya unos días antes yo le iba diciendo que fuera con la mentalidad de que no iba a salir, que si salía era un premio que tenía y que si no iba a tener otros premios, que la vida nunca se sabe, y que por supuesto si no salía no era porque fuera menos guapa que las otras o menos lista que las otras, sino simplemente que si su color favorito es el verde, el de enfrente su color favorito es el rosa. Sí, y mira, como a Gloria Martínez, que fue fallera mayor de Valencia, efectivamente, el rosa. Sí, sí. Entonces esa es la única explicación que le dije, que, uh-huh, que era simplemente pues que cada uno tenemos un gusto y cada uno tenemos unos uh-huh pensamientos, pero no que por eso significaba que ella valiera menos. ¿Y tu marido lleva mucho tiempo aquí en Valencia? 16 años. Ah, bueno, o sea que entendía perfectamente lo de que la niña pudiera salir. Normal que preseleccionada, no tenías que explicarle nada. Igual hasta el fallero, tu marido. Mi marido es 15 años fallero. Ah, es 15 años. Al año siguiente de venir ya lo metiste en la falla. Pues sí que... Ya sé yo quién manda en casa, Esperanza. Ya sé yo quién manda. Lo mandas a él hacer la cola, lo apunta a fallero. Pero espero no se entere, espero no se entere. De vale, Tony, nos casamos, pero tú así a rusapo. Y tú enseguida apuntando a la falla. Bueno, pues no es el único inglés... No sé si, igual sí que lo conoces, pero no es el único inglés que es fallero de una comisión de Ruzafa. Porque en la falla de Cádiz, Cura Femenía, a la cual pertenezco yo, y Jaime Brunchú es el presidente, tiene uh-huh también un fallero dentro de su comisión, que además participa en las obras de teatro que presenta la Junta del Fallero, que se llama Eric. Y no, Eric no también conozco. ¿No lo conoces? Pues mira, casualidad, en Ruzafa sabemos que hay dos ingleses censados como falleros. Oye, entonces... Pues oye, preséntanos. Eso, claro, Eric y Tony pueden ir juntos al siguiente campeonato. También claro es muy fallero, Eric, ¿eh? Y también su mujer, y esto no lo diré delante de él, manda más gel en casa. Oye, Esperanza, que la espera sea leve, es verdad que está haciendo calorcito, pero con el buen rollo que tenéis ahí en la cola de viveros para ir a ver la batalla de flores, seguro que lo pasáis muy bien, va a ser una experiencia extraordinaria. Y cuando veas a la chiqueta pasar, dirás, che, da igual el calor, el sueño que pasé. Por cierto, ¿cómo le llaman a la nena? ¿Cómo se llama? Esperanza, lógicamente, Esperanza. Oh, sí, que no tradicional. Muy bien. Tradicional. Muchos besos, Esperanza. Oye, muchísimas gracias. Enhorabuena, no queremos quitarte más tiempo, no sea que te guinden el sitio, ¿no? Hombre, ya estoy yo con un ojo allí para que no me lo quiten ya. Un beso. Muchas gracias, un beso. Gracias, Mónica. Oye, qué tradición fallera es de veres que a la batalla de Flors, pues ya, pues estes colles, normalmente les comissions falleres que fan estes cues, que arriben a ser una convivència pues tan bonica com la que, en fi, hem experimentat. Jo no sé si tu alguna vegada has coincidit que has passat per allí quan estan fent aquestes cues. Saps el que me recorda cada volta que passe per allí veig això? No, la que... final de la Champions del València. Perquè jo estigui fent aquestes cues i l'ambient és exactament el mateix, és un ambient superdistendit. A més, també seria... Una, no per aquestes dates, a lo millor fa un mes, però que ja fa molt bon horatge a Cim València, la nit és agradable, els valencians en quan s'ajuntem quatre, si no fem una falla, fem una festa, però algo muntem, una trucaeta, l'ambient que se viu en aquestes cues, la veritat és que és impressionant, i bueno, pues jo li he preguntat si havia dormit en el seu moment, perquè, bueno, fiquen esterilles o hamaques, jo no sé si hi ha hamaques de matrimoni o esterilles d'estes de matrimoni per poder dormir, jo què sé. Entonces, a ver, yo que no estoy pensando en el calor. Joder, que... preguntar es ofender, oiga. No, per la hora. Ya saber o tenía la curiosidad. Bueno, también. Pues un beso molt fort per ara, entonces que estiguen escoltant-nos des d'allà, des de la cua de Vivers i que tinguen, en fi, bona ubicació, bona col·locació. I també t'he dit una cosa, si passes per allí i arrimes l'orella... T'enteres de moltes coses, eh? Ese cotorreo fallero és molt gran. I lo del cotorreo m'ha ficat a tremolar, perquè és que no saps lo que donen de parlar les preseleccions en tot el ambient faller. Pensem que són al voltant d'unes 700 candidates les que se presenten, aproximadament una infantil, una xiqueta i una xica major per cadascuna de les falles de València, i clar, pues home, n'hi ha moltíssimes il·lusions depositades en aquest acte. Evidentment, tu com a pare ho saps, els teus fills o les teues filles són els més guapos, els més bonicos i els més elegants de tots. Però no manegi falleros. Però no t'haguessi falleros. No, de totes formes, no podrien haver-se presentat a la preselecció perquè tindria que haver sigut xiques i són aquests xics. Però me refereix que tu saps que n'hi ha ells 700 i pico persones en il·lusions que, bueno, la veritat és que se monta i seria una ben grosseta. Tenim que... Parlarem de totes formes perquè tinc ganes de que vinguin els dos falleres majors de València, perquè ara que han passat ja unes 70 candidates a este segon tall, m'agradaria que vingueren així dos falleres majors de València i mos digueren què és el que té que buscar, perquè ara ja en seguida s'anomenarà un jurat per a poder, pues bueno, triar entre totes les preseleccionades a aquestes 13 candidates a falleres majors de València i culminaran aquest acte que se fa en el pavelló de la Fonteta de Sant Lluís. Mucho. I, escolta, i en este ratet que li diguem una cervesa 7 en juliol, que departim amablement en Leonardo Marín, sempre es busca aquella anecdoteta, aquella coseta, aquell record, mira cap arrere, ui, a quin any es portes? Pues mira, per aquestes dates, fa molts anys, quasi no m'atrevisc a contar-los, en 1986, per aquestes dates, no sé si ahir o avui, fue investido presidente del gobierno de España con el apoyo de los 184 diputados socialistas, el señor Felipe González. Por consiguiente, fue el día de la elección del presidente. Oye, que bien lo invitas. Estamos muy contentos. Fíjate, pues no sé si fue el 22 o el 24 de julio de 1986, hace como 32 años, puede ser. 36, 14, 32. Una barbaridad de años. Bueno, pues la música ya te tengo que decir que ha cambiado un poco. Desde 1986. En estos 32. No creas, porque estaba Alaska también. Eso sí. Como el otro día. Claro, no, día. No. De hecho, a ver, te voy a contar y una serie de cosas. Muchos grupos que continúan vigentes. Correcto. Loquillo, efectivamente. De la época de la movida que continúan. Correcto. De hecho, sucedieron una serie de circunstancias, luego te contaré, que hicieron que fuera un poco ya el declive en este año de la movida, pero aún estaba bien consolidada. El 86, vamos a ver. Sí, aún. En 1986. Había, ¿no? A ver. ¿Qué bailabas tú? Porque yo no había nacido, ya te lo digo yo. ¿Qué no había nacido? Yo no había nacido. En el año 76, puñetero. Yo no había nacido. Vamos a ver qué bailaba Chico Rovira en 1986, mientras Felipe González era investido presidente de la República. ¿Qué bailaba, no? ¿Qué pinchaba Chimo Rovira? Ah, porque en el año 1986... ¿Pero es de Jota? Chimo, DJ. Yo fui DJ, pero DJ de platos. Vinilo, hombre. Y que no fuera de cintas de casete. Ya existían los vinilos. Y singles. Y EPs. Vamos a ver qué bailaba, qué pinchaba Chimo Rovira en las pistas de moda de Valencia. A ver. Los he dejado sin un duro, saldrán de este apuro, papá y mamá. Me quiere, ella me dice que me quiere, que mi moto ella prefiere, le gusta mi caballo y mi forma de montar. ¿Cómo era esta? No te vayas a la... No te quites la toalla cuando vayas a la playa. No te olvides la toalla. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oye, por cierto, en este caso puede ser la toalla de los claro, mil usos. Es que si te la olvidas esa toalla, es como que, no sé, igual llevas hasta el mar metido en esa toalla. Me da un disgusto. Oye, año 1986, ¿dices? Fíjate, yo digo 86 y me parece que está ya la, pero es que hace muchos años, ¿eh? 32, sí. Y mira, además era... Bailabas, esto era el yeye, ¿no? Se bailaba así como... ¿Cómo yeye? Yeye es de los años 60, tío. Sí, pero esto no se bailaba así moviendo la cabeza y con el pelucón. Una tonta de canción del verano, como ha habido muchas. En el año 66 seguro que había canciones estupendísimas y rock and roll buenísimo. Bueno, esta fue la canción del verano. Si no te gusta la sección que hago, me lo dices y lo vuelvo. No, sí me gusta, pero tienes un punto garrulo. Reconócelo. ¿Llevabas melena en aquella época? Reconócelo. Te enseñaré una foto. No, la colgaremos en el Facebook para que la gente pueda verla. No, porque es una foto de carnet, así, no la tengo. ¿Pero llevabas velera o no llevabas velera? Vamos a ver, muchachos. Yo creo que lo que era número uno en el 86 era esto. A ver. que era lo que pinchaba Chimo, rollo DJ. Oye, ¿esto qué es? Es que yo como no había nacido, esta canción no me suena. Ay, grupo, no me digáis que no. Del grupo no me acuerdo. Falco. Falco, es verdad, sí, señor. Esto era el número uno, ¿eh? Amadeus, sí, Amadeus, sí, señor. Sí, sí, sí. Esto lo tenía yo grabado en las cintas de cassette y yo sí que había nacido. Que, claro, iba a decir, tú lo sabes porque habías nacido. Es que yo no... Yo lo que me recojo del Google, del señor Google, lo que me dice Google, yo lo digo. Un pelotazo. Yo creo que no sé si eran austríacos o alemanes, esta gente, Falco y Amadeus, uno de los pelotazos. Pero, hombre, me vas a permitir, David, yo pegaba más al rock and roll. Yo creo que el año 86 fue el año de, si no recuerdo mal, de Born in the USA, de Bruce Springsteen. Ah, ¿también? Sí, creo recordar que el año 76 fue el gran año del Boss. Bueno, los, ha seguido los Pet Shop Boys con el West Angels también pegaron mucho. Pet Shop Boys también, sí, sí, sí. Pet Shop Boys muchísimo. Bueno, cosas que pasaron, por ejemplo, en aquel... Hablamos de la movida, ¿vale? Pues ocurrió el fallecimiento del alcalde socialista de Madrid, Enrique Tierno Galván. Hombre, el viejo profesor. Que era una referencia en esto de la movida por lo transgresor que fue, y bueno, pues con su muerte fue el inicio un poco del declive del rollo este de la movida, ¿no? De la movida, es verdad que un señor ya mayor, pero con unas ideas abiertas, un profesor universitario, con un carisma bárbaro, un carisma, yo creo que en Madrid se recuerdan sus decisiones en la alcaldía y sus pregones, fueron realmente de libro. Don Enrique Tierno Galván, luego fue un intelectual maravilloso y un alcalde de Madrid muy recordado. Sí, señor. Sí, señor. Fíjate que también sucedió la catástrofe nuclear de Chernóbil, que seguimos hoy en día viendo reportajes en televisión sobre las consecuencias que trajo aquella explosión nuclear. Se ha quedado en como un lugar, y que es un pueblo fantasma totalmente. Yo he visto imágenes de estas apocalípticas, es fantástico. Pero, en fin, sobrecogen las imágenes, es verdad. Fue en el año 86. 86, fíjate tú, más cosas que también... O sea, sucedieron muchas cosas y que la gente todavía recuerda, ¿no? La explosión de la nave espacial Challenger pocos segundos después de despegar, que yo creo que también es una cosa que las tenemos todos en el... Bueno, la designación de Barcelona para sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Que además tenemos que mirar porque todas las cosas que suceden importantes en España, como la Expo también del 92, como Barcelona, las Olimpiadas del 92, o como el Mundial de España 82 también, está bien, 82. Sí. Todas tienen relación con Valencia, porque el Mundial, naranjito, la naranja, una discusión que un guiño a la Comunidad Valenciana. Bueno, y Mestalla fue cosede también. Efectivamente. No todos los estadios eran de Madrid. Obviamente había allí, bueno, por lo menos dos, ¿no? No sé si el Getafe ya estaría en marcha, pero Valencia fue sede del Mundial también. En las Olimpiadas de Barcelona, ¿quién hizo el monigote? Ah, Mariscal, efectivamente. Valenciano. Primer gato de perfil que se ha escrito la historia, se ha visto la historia. Y luego en Sevilla no tuvimos nada que ver porque lo que era Kobe llevaba la coleta esa con la bandera arcoiris y ahí sí que no tuvo absolutamente nada que ver. Nada responsable de aquel muñeco. Responsable. El muñeco aquel, ¿cómo se llamaba? Curro. Curro, correcto. Más cosas que pasaron ese año. La dimisión de Manuel Fraga como presidente del entonces llamado Alianza Popular. Manuel Fraga, además, que yo siempre que pienso en él, por cierto, que en paz descanse, yo siempre que pienso en él me lo imagino bañándose en el baño ese que hizo en la playa para demostrar que no estaba contaminada. O sea, qué cosas hacían los políticos. Ahí sí quedaban el callo en esas... ¿Y qué bañadores? ¿Y qué bañadores lucían? ¿Qué cuerpos? O sea, hay, concretamente a Manuel Fraga, Dios fue generoso con él y dio dos cuerpos para esa foto. A mí, pues Dios me dio solamente medio, pero no tengo ningún récord. Ese histórico baño de Palomares. De Palomares, señor. Efectivamente. No se hacen esas cosas ya para demostrar. Ya los políticos no hacen eso. No se bañan, hombre. Bueno, como decíamos, la canción que estábamos oyendo era de un grupo, de un trío aragonés llamado Puturru de Foix, que decidió retomar un poco el estilo este golfo musical, agrogolfo, que se reinaba en mediados de los 60. Volve, chiquete, date por abrazado y cuídate mucho. ¿Mañana vienes o qué? No lo sé, bueno. si como no te gusta mi sección, igual no vengo, no me invites y ya está. Bueno, despedim, que queda un minuto de publicidad más que entre las noticias. Tornen demà a partir de les 12 y mitja. Au, adeu. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco,